Siempre que hablo del imbécil de Donald Trump, me peino. Yo sí se lo digo en su carota. No soy como Fox. Fox, Fox, eres un sacón, eres un rajón, eres... Ahora lo está invitando. ¿Qué quieres, raja o qué quieres? ¿Que para que conozca el país? No queremos que conozca el país. Lacras como Fox ya las vivimos, ya las sufrimos y todavía hasta les pagamos a los malditos. Fuera, fuero, fuera esos malditos expresidentes. Callen al imbécil de Fox. Sí, estoy callando al imbécil de Fox. ¿Qué vamos a hacer, señores? Este imbécil va a ser candidato republicano a la presidencia. Hay dos candidatos. Tienen 50% de probabilidades. Ya va siendo hora que en este país y en el mundo empecemos a pensar qué va a pasar cuando este imbécil sea presidente. Está circulando un video, nuevamente, recordándonos aquellos famosos atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Aparentemente es un nuevo video. Yo insisto que este video está editado, pero bueno, a reserva de la edición o no edición de este video, en el momento en que las personas que están grabando este video, que ya lo has visto un millón de veces, se dan cuenta que es un ataque terrorista, porque aparentemente, no, pues quién sabe qué esté pasando, bueno, todo ese rollo. Cuando se dan cuenta que es un ataque terrorista, les da un ataque de pánico, justificadamente. No estoy diciendo que no. Si nos atacaran, si hubiera un ataque terrorista aquí, pues también estaríamos muertos de miedo. Esa parte no. Pero este video que se ha convertido en viral y que acaba de salir, nos recuerda que en Estados Unidos hay, pues no sé si llamarlo una especie de esquizofrenia, de que todo mundo está en contra de ellos. Y sí, todo el mundo está en contra de ellos. Entonces, atacan todo lo que tengan que atacar. El problema es que este tipo de gente... El problema no es este video, ni lo que dice. El problema tampoco es el imbécil de Donald Trump. El problema esencial de todo este asunto... Acuérdense que aquí era el presidente Bush, el Junior. El problema principal no es ni siquiera Donald Trump, ni el pobre imbécil de Fox, no. Sino los miles y miles de estadounidenses que apoyan un discurso nazi contra los derechos civiles, contra los derechos humanos, un discurso contra todo lo que huela a extranjero, un discurso contra todo lo que huela a chino, ruso, mexicano, negro, asiático, un discurso nacionalista cuando el mundo vivió las consecuencias del nazismo, del fascismo, de las dictaduras ultras. El mundo tiene que parar a Donald Trump. Obama ya se quedó sin argumentos. Ya Obama no gobierna ni la Casa Blanca. Putin se ha convertido quizás en el único líder que a lo mejor le dé un coscorrón o no sé qué a este pobre imbécil. Estamos sugiriendo que se lo lleven a la Ciudad de México y que ese día todos circulemos a ver si con eso lo contaminamos y hacemos algo. Sí, somos buenos para los memes, somos buenos para los chistes, pero a mí sí ya me preocupa este asunto. Y lo digo en serio. Me preocupa que un imbécil gobierne el mundo, porque en Estados Unidos creen que gobiernan el mundo. Me preocupa que Hillary no está alcanzando nada, no alcanza a aprender. Me preocupa que el mundo esté dispuesto a soportar a un imbécil como Donald Trump. Pero bueno, cada país vota por quien quiere. Si nosotros tuvimos a Fox, pues ellos pueden tener a Donald Trump. Ok, lo entiendo. Pero aunque perdiera, los pronósticos es, sí, va a ser candidato y va a perder. Ok, aunque se cumplan esos pronósticos, en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, hay un discurso anti que es muy peligroso para el mundo. Deja tú Donald Trump, sino lo que huela a anti Nos pueden declarar una guerra, nos pueden invadir, nos pueden hacer cosas. No estoy hablando de ciencia ficción, no estoy el día de la independencia, ni nos están atacando los marcianos. No, señores, esta es la vil realidad. Hay millones y millones de estadounidenses que compran un discurso nacionalista nazi en contra de todo lo que huela a anti-Estados Unidos. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Me preocupa que el gobierno mexicano no esté tomando en serio esto. Me preocupa que el voto latino en Estados Unidos no vote contra Donald Trump. Me preocupa que el mundo, si ya pasó por una crisis mundial, por gente nacionalista, vuelva otra vez a permitir que esta lacra humana sea presidente. Pero ¿cómo cambias a millones de estadounidenses que piensan que todo lo mexicano, todo lo chino, todo lo ruso es una porquería? Eso es lo que a mí me preocupa. Donald Trump, eres un imbécil. Donald Trump, eres un... Y me tienes hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?